A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, amables auditores. Hoy como nunca, la música del pianista Osvaldo Pugliese continúa valorándose en el mundo entero. Es que siempre fue así, a pesar de todas las barreras y contratiempos de los cuales tuvo que batallar el maestro hasta la hora de su muerte. Supo mantener su dignidad incaudicable, fiel a su postura estética en el tango. Supo conquistar hasta sus enemigos políticos. El propio presidente Perón, su más férreo perseguidor, se somete agradeciéndole públicamente el haberlo perdonado. Pugliese, con su estilo siempre en renovación en el tango, será uno de los pioneros de la vanguardia con su trilogía La Yumba, Negracha y Malandraca. Aquí está uno de los títulos nombrados, Negracha. Se ha dicho de la música de Pugliese, no engaña a su público con recetas comunes, aún dentro de su propio esquema. Obliga al negligente, al superficial, a escuchar, que es un modo de instruir, valorar cada uno de los ingredientes de la composición y la labor de los instrumentistas. Nunca se diluye la unidad de contenido y forma. Es un ejemplo de modestia y grandiosidad. Otra de sus obras, Malandraca, estrenada en público en 1943, pulida, haciendo correcciones, finalmente la lleva al disco un 31 de mayo de 1947. Escuchemos Malandraca. Pero Pugliese, dentro de su renovada trayectoria, sabe además darle en oportunidades un tono camarístico a su orquesta, resaltando las cuerdas sin perder su coloratura orquestal. De Gardel y Lepera, en este estilo, El día que me quieras. Dice Don Osvaldo: traté de exaltar todo lo rítmico, definí una cédula rítmica y la fui repitiendo, introduciéndole variaciones, después sobreponiendo un canto de violín. Su estructura es más amplia en la continuidad rítmica. Dentro de este singular estilo, oigamos ahora un tango poco difundido por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Se trata del hermoso tango de Tito Rocatagliata, Elegante Papirusa. Cuando Don Osvaldo escribió su primer tango, Recuerdo, el año 1923, mientras lo ensayaba en el piano de su casa, su madre le gritó desde el patio: ¡Al Colón! ¡Al Colón! Grito este que durante toda la trayectoria musical del maestro oirá como un coro de su público enardecido de emoción. Hasta que aquello se hizo realidad un día 18 de diciembre de 1985, cuando el maestro cumplía 80 años. De aquella presentación, recordemos las palabras de Héctor Larrea dedicada al maestro. Palabras de Larrea. Y Osvaldo Pugliese llegó al Colón. Y solo cuando se ama mucho la música popular, cuando se la quiere del fondo de las entrañas, cuando uno busca su identidad y entre las cosas o los caminos en los que busca su identidad como ciudadano, como hombre, como persona, como pueblo, está la música popular, solo así puede comprenderse todo lo que eso significa decir, y Osvaldo Pugliese llegó al Colón. Muchas personas de las que están esta noche en esta sala magna, en esta sala hermosa, orgullo de los argentinos en el mundo, Muchas de las personas que están viendo en este momento la transmisión por televisión conocen desde adolescentes la trayectoria de este maestro de música, de este hombre del pueblo, de este ejecutante de tangos. Y en la valorización necesaria que hay que hacer de Osvaldo Pugliese para agradecerle a los amigos pro Osvaldo Pugliese al Colón, una comisión que se formó al efecto, está que aquel sueño del adolescente que gritaba al Colón un poco ingenuamente porque ya no alcanzaba ni el aplauso ni la aclamación, Osvaldo, pasados tantos años cuando ya somos adultos todos, la gran mayoría, nunca nos defraudó. Nunca dejó de estudiar, nunca dejó de tratar de perfeccionar ese sentido estético que le otorga a la música de tango y que la hace cada vez más importante en el mundo. ¿Qué puede decir un locutor? ¿Qué puede decir un mero difusor? Sino, gracias maestro, gracias de todo corazón, gracias maestro. Naturalmente, y nosotros agregamos que Osvaldo supo como pocos conquistar a su público. Es hoy en día una figura venerada, nombrada como el Troesma, el arquitecto del tango, el laburante del tango, Chicharrita por el tono de su voz, o con más fervor, San Pugliese. Para muchos artistas argentinos se ha venido formando un mito el hecho de nombrar Pugliese antes de una presentación. Es una cábala de buena suerte. Escuchemos ahora al Troesma en otro tango del bandoneonista Eduardo Rovira, también de esta presentación en el Teatro Colón, a Evaristo Carriego. Thank you.